El Punto Crítico presenta Con la Trata No Se Trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. Un espacio dedicado a la problemática social de la trata de personas desde un enfoque humano y diferente. Con la Trata No Se Trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. ¿Cómo están, amigos y amigas? Una vez más esta semana en El Punto Crítico, en nuestro programa Con la Trata No Se Trata. Hoy con personas tan especiales como Francisco Vargas, Paquito Vargas, como le decimos los amigos. Un hombre extraordinario que desde el deporte apoya la lucha contra la trata. Con Andrés Naime, que desde el arte, desde las obras de teatro, un talento increíble. Y gracias por acompañarnos, Andrés. Y por supuesto, desde el activismo, desde la perspectiva de una víctima, pues una superviviente, Carla Jacinto. Muchas gracias a Carla de la Cuesta, le mandamos un saludo, que está ahorita en Chalco, precisamente apoyando la lucha contra la trata de personas. Y agradecer, por supuesto, a nuestro amigo Eduardo Ramos Fuster y a todo el auditorio de El Punto Crítico. No dejen de seguirnos, por favor, en las redes sociales, Unidos de Chica Se Trata, o el Twitter arroba Rocío Orozco, en Facebook Rocío Orozco con I latina siempre, o en el Snapchat Rosy con I latina guión bajo a Orozco, o igualmente en el Instagram. Estamos pues realmente hoy muy contentos todos y todas, porque fue un éxito la obra de teatro de Yuri. Del Cielo al Infierno fue pues ahora el debut de una cantante maravillosa que todo mundo queremos tanto, y es Yuri, nuestra amiga. Y pues pedirle primero que nada a Andrés que nos platique, él como productor de esta obra, cuál es su visión, cuál es pues su sentimiento después de este jueves maravilloso donde debutó nuestra amiga Yuri, cantante maravillosa mexicana. Pues no puedo decir nada, que estoy en los cuernos de la luna, es lo que sería la frase que podría decir, ¿no? Porque además de que fue un éxito artístico como la obra lo es, el tener a Yuri en el escenario, verla cómo se sintió como pez en el agua, cómo se sintió conmovida por el tema de la trata de personas, y que ya lo está arropando en sus venas, o sea, ya está siendo parte de ella, ¿no? Le digo, ya te picó el mosquito de la actuación y el mosquito del activismo, ¿no? Porque siempre uno piensa que los artistas pues solo piensan en sus cosas, cómprenme un disco, vengan a mi tour, etcétera, y Yuri ya no está pensando eso. Además de eso, está pensando en cómo puede acabar la trata de personas, y eso se lo debemos a que la historia que se cuenta en la obra Del Cielo al Infierno es tan conmovedora, ¿no? Y no solo Yuri, cualquiera que vea esa obra se siente conmovido hasta las lágrimas. La gente sale llorando y con una necesidad de actuar, no como actuación de actor, sino actuar de activismo, en el simple hecho de qué puedo hacer para que la gente sepa qué es la trata, cómo la podemos prevenir y cómo defender a los suyos. Porque recuerda que lo que estamos haciendo aquí es decirle a la gente que la trata de personas puede ocurrirle a cualquiera, ¿no? Por eso todos somos cualquiera, como dice la obra, ¿no? Todos somos susceptibles. Según este informe que tú nos decías, Rosy, la semana pasada, el 47% de la población es susceptible a ser víctima de trata. Eso quiere decir que soy yo o alguien que tengo junto a mí, ya sea mi pareja, mi esposo, mi hija, mi sobrino. O sea, la verdad es, son números alarmantes, pero creo que gracias a Dios ahorita se está manejando que la trata de personas está en la boca de todo mundo. Sí, y bueno, pues creo que además de que eres un extraordinario productor y que todos, Alfonso Cárcamo como director, todas las actrices, Adriana Morales, Scarlett Dergal, Carla de la Cuesta, pues fueron maravillosas. Pero creo que además algo que le dio mucho, mucho valor a la obra de teatro es que estaban presentes quienes fueron los verdaderos personajes, las personas que sufrieron en esta vida una historia desgarradora. Y precisamente por primera vez, el personaje que hace Carla de la Cuesta, que es Claudia, pues la verdadera es Carla Jacinto, que hoy nos acompaña. Carlita, ¿qué sentiste? ¿Qué pensaste? ¿Cómo estabas tú ese día en la obra de teatro? Porque para ti fue la primera vez que veías la obra de teatro Del Cielo al Infierno. Platícanos cuál fue su sentir en medio de este día tan importante. Pues, primero que nada, el sentir que Carla de la Cuesta fuera actriz de mi testimonio y de mi vida, claro, fue impresionante. Aparte, tengo un año de que no la había visto, es la primera vez, fue algo que dices, wow, ¿no? Me quedé con la boca abierta. No pensé que, creo que fue más allá de las expectativas que tenía y fue impresionante. De verdad, hasta lloré, chillé, lloré, pataleé, todo. O sea, yo creo que le aventaba flores a Carla de la Cuesta. No, de verdad es algo que está súper padre, porque pues no es una obra de teatro de princesas, no es una obra de teatro de caricaturas, no es una obra de teatro de las que regularmente va una persona, sino esto es la vida real. Esto es la vida real, está pasando, y pues la verdad yo los invito a verla. Está sumamente fantástica y se las recomiendo mucho. Para ti fue algo muy especial. De verdad, gracias, Carla, por haber un día compartido tu testimonio, que hoy puede ser pues una obra de teatro exitosa gracias al talento de tanta gente que te quiere, que no quiere que le pase a nadie lo que te pasó a ti. Y bueno, pues una de las personas que más apoya, que de verdad creó todo un movimiento de deportistas. Él fue futbolista profesional. Es un hombre que lucha para que los jóvenes de verdad tengan valores, tengan principios y tengan además una vida sana con deporte. Gracias, Paquito Vargas. ¿A ti qué te ha parecido la obra de teatro? ¿Por qué estás apoyando tan fuerte desde el deporte? Rosy, gracias por la invitación. Es un gusto estar con todos ustedes. La verdad que creo que esta obra fue maravillosa. Creo que se movieron muchos sentimientos, se movieron muchas emociones, y lo mejor fue que llevó a mucha gente a la reflexión, ¿no? Yo creo que mucha gente, yo me incluyo, desconocíamos todo este tema de la trata de personas, lo veíamos muy lejano, y por todo lo, por esta obra, por todo lo que tú haces, de verdad que nos damos cuenta de que todos tenemos que hacer algo, ¿no? Y que tenemos que ser sensible a esta causa, porque yo tengo 5 hermanas, yo tengo una hermosa madre maravillosa, tengo sobrinas que las amo y las adoro, y de pensar que alguien las pueda tocar, que alguien las pueda raptar, secuestrar y llevar a otro lado y que le exploten, eso me da miedo, me da pavor. Entonces yo por eso es algo que Dios puso en mi corazón, y lo hago con mucho cariño y con mucho gusto, ¿no? No, se te nota de verdad, Paquito. Tanto tú como tu esposa son gente tan solidaria con la causa. Platícame, ¿qué es lo que estás haciendo desde Corredores con Valor para apoyarla? Corredores con Valores nació hace 3 años. Nació en marzo del 2014. Todo inició cuando conocimos a una víctima que había sufrido trata de personas. Me acuerdo que en esa época estaban muy de moda correr con causa, ¿no? Nosotros nos reuníamos con un grupo de amigos regularmente todos los sábados. Entonces, al conocer el testimonio de esta chica, pues sí, como que tocó nuestros corazones y surgió la idea de correr en contra de la trata de personas. En nuestra primera carrera se unieron 20 personas, reunimos como 15,000 pesos. Y dijimos, pues vamos a seguirle, esto está padre, está funcionando, porque apoyas esta noble causa, haces deporte, promovemos la generosidad, y actualmente ya llevamos más de 3 años con el proyecto, ya llevamos 17 carreras, hemos recaudado más de 300,000 pesos que se han destinado íntegros a las fundaciones que apoyan esta causa, y estamos muy contentos, estamos muy motivados para nuestra próxima carrera. Qué increíble, y de verdad te agradecemos porque haces que la gente se sensibilice, que podamos prevenir a través del deporte y que, bueno, cada día avancemos para que más gente denuncie en el 01800-5533-000 o en la página unidoshacemoslaDiferencia.com. Ahí es donde todos y todas podemos levantar la voz para salvar a personas como Carla Jacinto, que hoy nos acompaña. Y bueno, en el siguiente segmento vamos a hablar de una campaña maravillosa donde vamos a unir nuestras manos con Paquito Vargas, con Andrés Naime, que hoy nos acompaña, con Carla de la Cuesta y con toda la gente maravillosa. En este espacio, pues siempre estamos dando lugar a diferentes ONGs que luchan contra la esclavitud, pero también pues hay una internacional que es Un Billón de Pie, de lo cual hablaremos en el siguiente segmento. Pero bueno, yo quisiera, Andrés, que nos digas quiénes fueron todas las personalidades que estuvieron con nosotros en la obra de teatro que debutó Yuri. Pues tuvimos de invitado, bueno, más que nada fue Maxine Woodside, que la señora Maxine siempre ha sido un apoyo gigantesco a todas las obras de teatro. Ella le encanta el apoyar el arte, ¿no? Y el que haya ido, porque ella se tiene que levantar muy temprano al día siguiente para hacer su programa, fue fabuloso. Nos acompañó Claudia Cervantes, como siempre, que ya participó en la obra, como el mismo papel que hacía Yuri, estuvo ahí. Estuvo también Yurem, que es un encanto de niño que está muy comprometido con todos los temas de contra la violencia hacia la mujer. Estuvo con nosotros el productor de teatro Sergio Gabriel, que él es, aparte de ser un gran productor de teatro, también lleva a la carrera de Gloria Trevi, la maneja él es el manager de esto. Y también estuvo por ahí, aunque quiso pasar desapercibido, el señor Morris Gilbert, que es otro productor de teatro. Estuvo ahí, no lo vi, Andrés. Es que, nada más pasó. Ay, así de... Un abrazo a Morris Gilbert y gracias, porque además el Teatro Santa Fe, el Teatro Banamex, nos dio un precio muy especial para apoyar la lucha contra la trata. Les agradecemos, le agradecemos a Morris Gilbert su apoyo. Qué bueno, Andrés, que estuvo ahí. Sí, pasó de pisa y corre. ¿Qué le pareció? No, pues nada más me dijo que estaba muy contento de que algo que es tan importante que como la trata de personas tuviera tan buena recepción, y nos felicitó y nos dijo, bueno, pues esta es su casa, ya saben cuánto quieran, ¿no? Pero nada más fue, y pues él tenía otras cosas que hacer porque él está ensayando la obra del Hombre de la Mancha. Entonces, el pobre está con la cabeza en otros lados y se tomó el tiempo de ir al teatro, nada más hacer acto de presencia de hola, bueno, ¿no? Alguien que también fue maravilloso que estuviera, además de, por supuesto, la esposa de Marcos Witt y su propio hijo, fue también Carlos Cuauhtémoc Sánchez, el dueño de la editorial Diamante, que fue con quienes hicimos el libro Del Cielo al Infierno. Fue un gran honor que nos acompañara un autor de tantos libros tan exitosos que ha vendido millones de copias en todo el mundo. Carlos Cuauhtémoc Sánchez y su esposa, les mandamos un fuerte abrazo. Estamos muy agradecidos, agradecidas las sobrevivientes, de que ustedes hubieran estado ahí para presenciar el debut de Yuri. Y además de esas son las gentes que son como personalidades del medio artístico, pero realmente el teatro estaba lleno de gente, de personalidades de la política y gente que nos puede ayudar a llevar el tema de la trata de personas a los rincones más inauditos del país. O sea, son gente que imparte la justicia, son gente que también

un programa dedicado hoy contra la trata de personas. El programa se llama Con la trata no se trata. Y estamos en estos momentos con Andrés Naime, productor de la obra de teatro Del cielo al infierno, que fue muy exitosa este jueves, donde debutó Yuri, nuestra amiga, nuestra cantante, que ahora pues también actúa a partir de este jueves. Está con nosotros también Francisco Vargas, le decimos de cariño Paquito Vargas, que está al frente de Corredores con Valor, que apoya a través del deporte la lucha contra la trata. Está con nosotros Carla Jacinto, activista. Ella fue víctima de la trata de personas y hoy es una de las mujeres más admirables de la tierra, que ha superado con creces pues este terrible problema de haber estado en el infierno. De hecho, su vida es la que es representada en la obra del teatro Del cielo al infierno. Y ahora tenemos el gran, gran privilegio de que también nos acompañe por medio del teléfono a nuestra amiga Alma Tucker, que es la presidenta de la Red Binacional de Corazones en Tijuana. Alma, gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, Rosy, es un honor. Gracias por el espacio. Muchas gracias. Almita Tucker, ¿cómo empiezas? ¿Por qué inicias arriesgando tu vida, dando todo de ti para ayudar a víctimas de la trata? ¿Por qué fue que inicias? Claro que sí, Rosy. Pues bueno, esto sucedió ya a partir hace unos 20 años. Anteriormente yo tenía pues también el honor de ser una funcionaria trabajando en la Secretaría de Relaciones Exteriores en San Diego, el Consulado de México en San Diego. Y pues de esa plataforma tuve oportunidad de atender a muchas personas que, como todos sabemos, van a los Estados Unidos con el sueño americano, pero que en su transcurso, en esa ruta, pues muchas veces son explotadas sexualmente, ultrajadas. Y bueno, ahí fue donde aprendí tanto de la ley para prevenir y sancionar la trata de tanto de Estados Unidos como de México, y cómo sí se puede reintegrar a la víctima, a las sobrevivientes, a la sociedad. Y bueno, después de que ya me retiro del consulado de San Diego, inicio una asociación tanto en Tijuana como en San Diego para precisamente prevenir y ahora atender por medio de dos hermosos refugios a sobrevivientes de trata de personas. Sí, yo conocí el de las pequeñas, pero bueno, estas pequeñas han crecido y ya abriste una casa de medio camino. Está aquí con nosotros Paquito Vargas. Déjame decirte que él es el que motiva a la gente a correr, a hacer ejercicio, deporte contra la trata. Me gustaría mucho que él nos explique cómo lo hace, para ver si podemos hacer una carrera en Tijuana para proponer que la gente también donara a través del deporte. Paquito, ¿cómo lo podríamos hacer en Tijuana? Sí, normalmente aquí nosotros lo manejamos. Cualquier persona, deportista o no deportista, que quiera apoyar esta noble causa, nosotros nos unimos a carreras ya establecidas aquí en México y cada participante corre 3, 5 o 10 kilómetros, y por cada kilómetro, cada corredor dona 100 pesos a favor de la lucha contra la trata. Y también donan becas, también donan despensas, también donan ropa, donan aparatos que estén en muy buen estado, y hay gente que ya ha venido de otros estados a correr y nos ha apoyado esta gran lucha. ¿Cuánto dinero tú has aportado a organizaciones que luchan contra la trata, que principalmente han sido de víctimas, verdad? Sí, actualmente ya superamos los 300 mil pesos en donativos en estos 3 años. ¡Corriendo! ¡Imagínate qué padre, Alma! ¡Ah, corriendo! ¡Hermoso! Oye, ¿por qué no lo hacemos allá en Tijuana, que tú haces tantas cosas maravillosas? Vamos a pedirle a Paquito Vargas que ahora pues organice la de Tijuana, ¿no? Por favor, Paquito, nos encantaría que nos ayudaras y con toda tu experiencia para unir más corazones. Solamente así podemos atender a estas chiquitas. No, yo me consta, Almita, que eres una mujer admirable, que pues no solo arriesgas la vida, sino que les has dado un cariño, un hogar y un futuro a quienes antes eran explotadas. También nos acompaña aquí Carlita Jacinto, que ha viajado a muchas partes, ha estado contigo allá en Tijuana. Sí. ¿Ya has estado allá, verdad, Carlita? Sí, estuvimos en un evento en Tijuana. A ver, platícanos en qué estuviste allá, por favor, Carla. Estuvimos en un evento, si no mal recuerdo, de diputados que se estaban cuando era el evento para que se comprometieran, lo del convenio, para que firmaran el convenio y se comprometieran contra la trata de personas. Así es, Almita. ¿Y cómo va? Porque allá entiendo que está muy peleado el asunto electoral, que todavía traen pugnas, ¿verdad? Ya hay ganador de Tijuana, porque pues digo, la verdad es que Tijuana es un problema gravísimo, esa zona que hay en la calle Coahuila y Revolución, la zona norte, y que, pues digo, ahora ya abrieron un nuevo giro negro. Yo no entiendo ahí al gobernador Kiko Vega, cómo puede ser que esté permitiendo esto de 1,000 mujeres bellas y 3 feas. Bueno, de verdad, qué horror que tanto el alcalde o el presidente municipal de Tijuana como el gobernador no pongan realmente orden en este comercio de seres humanos que hay allí. ¿Qué ha pasado con las elecciones, que había tanto pleito, Alma? Pues sigue el pleito. Sin embargo, pues ahora sí que los que se dicen ganadores ya anuncian el triunfo, y al parecer pues arrasó el partido PAN. Quiero decirte que hemos tenido por parte de este partido el compromiso, ¿verdad?, de anterior y ahora, de apoyar la causa. Algunas cosas pues no han aterrizado, como tenemos ya muchos años pidiendo un terreno, una casa, para que estas chiquitas ya no sigan sufriendo la inseguridad de tener una casa propia, vaya. Pero yo espero, yo no pierdo la fe que entrando este nuevo estos nuevos partidos sí hagan lo propio y sí terminen y cumplan lo que se inició en tiempo pasado. Hay intentos, Rosy, por ejemplo, estamos por medio de una campaña de prevención de trata con Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Antes no se había visto esto, y eso es gracias al gobierno federal que está impulsando por medio de CEGOP. Y pues bueno, esto nos ayuda a que más autoridades pongan atención, que sea tema de agenda, porque pues tú sabes cómo nos ha costado trabajo que volteen a este tema. Sé que hay muchos problemas en la frontera, pero la trata va en aumento, y pues falta más sensibilidad para asumir la responsabilidad de que estas personas pues no se la buscaron. Inclusive, Rosy, te comento que precisamente por una chica que ella se escapó de esa zona restringida o de tolerancia, ella se escapó. Y cuando ella se escapa, ella se percata, gracias a Procuraduría de Justicia del Estado, cuando le hace los exámenes, que está embarazada. Ella no sabía, y así la violaban 15, 20 veces al día ahí en esos lugares. Pero ella, gracias a que logró escaparse y que Procuraduría nos pidió el apoyo para asistirla, ella llegó, y pues con un embarazo que ella no planeó. Pero el día de hoy ya tenemos en el refugio atendiendo también a la bebé, que gracias a Dios nació ahora sí que en medio del amor, y no como hubieran podido tenerla sometida y en riesgo. Entonces, a eso se debió, Rocío, que ahora existe un refugio de medio camino donde estamos atendiendo adultas, pero sí, las necesidades son infinitas. Imagínate con un reto nuevo, con una bebé. Pues qué bueno, Almita, que hoy pueden tener un hogar, un techo, una provisión y amor, porque eso es lo que eres, pues de verdad eres amor en persona, y te agradecemos porque les estás dando la dignidad que les fue arrebatada. Seguimos allá con 7 sentencias, no ha crecido, no se ha avanzado en la Procuraduría, ¿o sí? No, seguimos nada más con 7 sentencias. Estamos empujando por otras, que tenemos 2 casos de 2 chiquitas. Recordarás tú que nos has apoyado con ellas, que ellas vivieron la pornografía por medio de la propia madre, pero pues todavía sigue ahí sentado el caso, y estamos esperando que el juez dé la sentencia. Entonces, pues sí, va lento todo. Sabemos que no es fácil identificar a la víctima, y por eso pedimos espacios para seguirlos profesionalizando y sensibilizando a las autoridades, porque pues siguen pasando por de paso, ¿verdad? No ven abajo de lo superficial, y pues no detectan los casos, y cuando llegan a ahora sí que a manos de los ministeriales y demás van muy, muy, muy, pues sin fuerza los casos, vaya, y se les caen, ¿no? Pero nosotros tenemos fe que van a poner más atención y sobre todo con los cambios legislativos y legales. Oye, pues en el caso de este nuevo presidente municipal, ¿ya platicaste con él que sea cero tolerancia hacia estos lugares donde se da la explotación de la prostitución ajena? ¿Ya sabe él que incurre en ser un cómplice el nuevo presidente municipal si permite que estos giros negros exploten a las niñas que están ahí, como sucede en la zona norte, o siguen pues permitiendo este tipo de campos de concentración donde miles de niñas que desaparecen del país están siendo explotadas? Bueno, lo que le puedo decir es que él mismo se acercó a nosotros desde antes que era diputado, ahora como candidato, se acercó a nuestra asociación y se comprometió. Él mismo dijo: no hemos logrado mucho en el tema, no hemos podido avanzar o con los compromisos que él hubiera querido cumplir, pero ahora como presidente municipal se comprometió a así cumplirlos. Y pues va a ser tema, Rosy, que nos tendremos que sentar. Yo te invito a que nos sentemos también con él para aterrizar todo esto, porque él tiene la apertura, vaya, y el compromiso de responder ante el tema de la trata de personas. Pues qué maravilla. ¿Cómo se llama él? Castellum, el presidente municipal Castellum. Castellum. Bueno, pues vamos a esperar que tome posesión, que tome su lugar. Y bueno, agradecer a quienes desde cualquier partido, en este caso el Partido Acción Nacional, tienen esta sensibilidad, este respeto a la dignidad, que es uno de los cuatro pilares del Partido Acción Nacional. Me parece que será congruente que respete la dignidad de los seres humanos y no permita que les vendan como mercancía, como si fueran objetos en las calles Coahuila y Revolución. Almita, tú has sido un ejemplo a la nación, te honro tu lucha, tu trabajo, bueno, de verdad tú sabes cuánto valoramos y apoyamos aún económicamente el que tú sigas creciendo. Ahora, pues hay que pedir más recursos para apoyar la segunda casa, lo cual estamos comprometidos todos a que te apoyemos. Ojalá la gente que nos está escuchando pueda también apoyarte. ¿A dónde se pueden contactar contigo, Alma? Por medio de nuestro Facebook, Red Binacional de Corazones AC, también nuestra página www.redbinacionaldecorazones.com o a nuestro correo rbcorazones@gmail.com. Pero sí, pues yo qué más puedo decirte, tú has sido una mentor para nosotros, no se diga Carla, hermosas mujeres, y pues nos quedamos cortos enfrente de ustedes. La verdad que las admiro, las quiero y pues unidas podemos hacer la diferencia, como dices tú siempre, Rosy. Así es, Alma, te quiero mucho, te admiro. Salúdanos a todas las hermosas niñas que has rescatado, que tú les has dado una vida tan diferente, pues gracias a tu gran amor. Te queremos, Almita, te queremos mucho y por favor también saluda a toda la gente que trabaja contigo, gente de primer nivel. Gracias, Almita, gracias de verdad. Muchas gracias. Esperamos la carrera allá en Tijuana y por qué no hasta la obra si se puede. Sí, la obra de teatro cuenta con ella también y la obra, y la carrera. Solo avísanos, por favor, un teatro. Mira, lo que estamos haciendo en algunos lugares es hacer una obra de teatro de recaudación, que una parte la donaríamos, por supuesto, a la Red Binacional de Corazones, y otro espacio de dinero pudiera ser para que hagamos otra o dos obras más para la gente que no la puede pagar, que es la gente que quisiéramos pues que se prevenga contra la trata. Entonces, platícalo con las autoridades, platícalo con la gente de Tijuana y cuenta con nosotros cuando tú digas. Muchísimas gracias, gracias por este espacio y pues a seguir trabajando, Rosy. Te mando un abrazo, que Dios te bendiga, gracias. Alma, que Dios te bendiga. Gracias. Bye. Que Dios te bendiga a todos. Gracias. Pues estamos aquí en el programa, seguimos con nuestros amigos de, pues, el productor Andrés Naime, del Cielo al Infierno, con nuestro querido amigo Paquito Vargas y con Carlita Jacinto. Vamos a un corte y regresamos.

ahí nos pueden mandar un tweet con su nombre o con su teléfono y nosotros enseguida los contactamos. Nuestra página de Facebook es Corredores con Valor. Ahí también nos pueden mandar un mensaje y con mucho gusto les damos información acerca del proyecto, o nos pueden mandar un correo a corredoresconvalor@hotmail.com. Ahí nos pueden mandar un correo, nos pueden mandar sus datos y también vía correo les podemos mandar un plan de entrenamiento y un plan de nutrición. Paquito, si la gente quiere ir a correr, ¿a qué horas corren ustedes? ¿En dónde? Actualmente estamos entrenando en tres puntos. Uno son los viveros de Coyoacán a las 8 de la mañana. Otro punto es el bosque de Tlalpan, igualmente a las 8 de la mañana. Y en el Zope de Chapultepec, ahí son los tres puntos donde los corredores con valor. Solo los sábados. Los sábados nos juntamos los corredores y ya ellos por su cuenta entre semana y entrenan. Nosotros en base al plan que les damos, entrenan por su casa, en un gimnasio, en un parque que esté cerca de su casa. ¿Y en el Zope a qué horas es? ¿Cuándo? Los sábados a las 8 de la mañana. Todos los puntos es a las 8 de la mañana. Es correcto. ¿Y cómo identifican en un lugar tan grande dónde está Corredores con Valor? Nosotros nos reunimos en la pista principal del Zope, abajo del reloj. Ese es como que nuestro punto de encuentro. A las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana. El sábado. El sábado. Y luego en el bosque de Tlalpan, ¿en dónde? En la parte donde está la cabañita de los jugos, está en la mera entrada, está una cabañita donde venden jugos. ¿Cómo los identifican? Nosotros traemos una playera que dice Corredores con Valor. Corredores con Valor, y atrás están los logotipos de las fundaciones que nosotros apoyamos. ¿Qué son? Unidos contra la Trata, Fundación Camino a Casa y Sin Trata. Muy bien, y luego en los viveros, bueno, ahora tienes que apoyar también a Red Binacional de Corazones. Sí, por supuesto. Eso tienes que agregar, ¿eh? Y al billón de pie. Yo no me voy a salir de aquí sin que corran por el billón de pie. Pero lo que pasa es que ellos tienen que apoyar víctima y tú nada más eres víctima de Eve Ensler. No es cierto. Eve es la más linda de todas las jefas habidas y por haber. Claro. Pero a ver, ¿en qué otro lugar? Bueno, ya ahorita vamos a abrir Tijuana y bueno, ¿podrían abrir en otras ciudades apoyar a estas causas? Sí, por supuesto, ahorita estamos negociando una carrera también en la ciudad de Morelia. ¡Ándale! Entonces, ¿para apoyar ahí? En noviembre, en diciembre. Muy bien. Estamos ya en pláticas, ojalá se pueda planear bien y se pueda dar esta carrera para que la gente bonita de Morelia se pueda sumar y apoyar esta causa. Qué maravilla, Paquito. Muchísimas gracias. No, al contrario. De verdad, súmense ahí en el Twitter, @correrconvalor. Además, tienes Instagram, porque yo te veo en Instagram. Ahí en dónde te encuentran en Instagram. Mi Instagram es Paquito Vargas Díaz. Ahí pues también publico muchas cosas de lo que hacemos en Corredores. Mi Twitter personal es Paquito Vargas D. Ahí también me pueden seguir. Que te vi que estabas allí en el Auditorio Nacional en el concierto de Mel San Marcos, que es realmente un grupo muy hermoso de valores, de principios. Sí. Lleno el auditorio, ¿verdad? Estaba lleno, es un concierto familiar muy padre. Hablan de principios y valores y de verdad que ojalá y muchas personas pudieran Te vi feliz, convivir. Ahí pueden verlos. Increíble. En su Twitter, en su Instagram. Y mi querido amigo y Andrés, ¿ya vas a hacer ejercicio? Porque yo le he prometido a mi amigo Paquito Vargas y todavía no se lo he cumplido. Pues yo voy a hacer, yo no voy a correr, pero corro al gimnasio siempre. Voy generalmente al gimnasio 3 o 4 veces a la semana, Rosy. En los momentos que tengo libre, yo efectivamente creo que el deporte es algo muy importante. Y más a nosotros, que estamos todo el día en movimiento, que corremos de una junta u otra, no nos damos tiempo en cuidar a nuestro propio cuerpo, ¿no? O sea, sí nos cuidamos el alma, sí cuidamos a los demás, pero no cuidamos el cuerpo, es algo irónico, ¿no? Entonces, bueno, pues yo sí, la verdad, sí voy a mi gimnasio. En cuanto tengo tiempo, voy y corro, hago mi cardio, pesas, lo que sea. Tú que me conoces en estos años, yo me he metido muchísimo a eso. He sufrido como ya 20 kilos de puro músculo. No, hombre, qué increíble, mi querido Andrés. Y bueno, lo que tú haces, ¿cómo es tan bonito? Por eso el respeto que debe de haber a cada persona que nunca jamás un ser humano puede ser vendido como mercancía, solo de ver a ustedes dos, lo diferentes que son, ¿no? Paquito, un exfutbolista con un talento para el deporte, y tú, Andrés, con ese maravilloso talento que tienes para todo lo que es arte. Cada uno de ustedes tan diferente, pero tan importante para este mundo, sus talentos, la aportación que hacen en valores a todos nosotros, ¿no? Son dos maravillosos seres humanos. Por eso, amigos y amigas, el defender el que no haya nadie esclavizado es permitir que esos talentos que fueron creados desde que Andrés estaba en el vientre de tu mami, que la adoro, le mando besos, abrazos, es una mujer maravillosa. Y Paquito, desde que estabas tú en el vientre de tu madre, ¿cómo Dios de veras puso ahí la misión por la que ustedes iban a vivir? ¿Y cómo iban a aportar tantas cosas tan maravillosas que nos hacen tan sanos y tan felices y tan, pues, nos aportan tanto a la sociedad? Nadie jamás debería de vivir en una esclavitud, nadie jamás debería de vivir la trata de personas siendo cosificado, que le quitan su dignidad, que no le permitan desarrollar sus talentos, sus sueños. Yo sé que cada uno de ustedes tuvieron sueños. ¿Cuándo empezaron tus sueños como deportista, Paquito? Yo me acuerdo que en la primaria, pues había en nuestro tiempo de educación física, yo empecé a admirar a muchos futbolistas, a muchos deportistas, y de ahí fue que nació por mí el fútbol. Yo, o sea, practicaba varias disciplinas, pero me incliné un poquito más por el fútbol, y después en la preparatoria, en un torneo entre varias preparatorias, nos vio un visor y ahí fue donde me invitó a participar. Llegué, mi primer equipo fue el América. ¡Wow! Yo también América, Perdón, amigos y amigas, pero sí, las Águilas a mí me encantan, porque las Águilas pueden remontar el vuelo hasta lo más alto y yo por eso admiro a las Águilas. Entonces, ¿eres americanista? Lo siento, amigo. ¿Fuiste? Lo siento mucho, pero sí. No, pero a mucha honra. No, yo veo toda mi familia. Porque acá habrá amigos que, pues yo nunca me meto en estos temas, pero la verdad me da mucho gusto, Paquito, porque sabes que yo desde niña tengo un papá que me enseñó con su ejemplo a admirar y respetar a la gente. Y bueno, pues dentro de las muchas cosas que me enseñó fue presentarme a varios futbolistas. Wow. En mi casa venía seguido Enrique Borja y yo te aprendí a amar a las Águilas, además de que pues en familia pues siempre estábamos ahí echándole porras al equipo. Entonces, bueno, ni modo, perderé algunos seguidores en Twitter, pero pues ni modo, sí soy Águila y sí amo a las Águilas. Me da gusto, Paquito. Entonces, ¿tú estuviste ahí como jugador profesional? Sí, ahí ahí empecé, recibí toda la formación y ya fue ahí que me mandaron un equipo en Chiapas y después me mandaron estuve en Cruz Azul, estuve en Toros Neza, estuve en muchas ciudades muy bonitas y mi carrera fue corta, me retiré a los 25 años por falta de oportunidades y porque ahí hubo un problemita ahí de corrupción, de todo eso, pero ahora estamos contentos, estamos felices de que a través del deporte, específicamente el correr, podamos apoyar esta noble causa y apoyar a todas estas maravillosas niñas que gracias a tu apoyo, a tu pasión y a tu corazón, les cambias la vida y pues qué maravilloso también es poner nuestro granito de arena, ¿no? Oye, no es un granito, es un granote, porque esa fundación, por ejemplo, Camino a Casa, Patti Prado de Caso, que es la presidenta, sé que se parte el alma consiguiendo cada mes lo suficiente para darles no solo de comer, sino darles una vida muy digna, ¿no? Entonces, agradezco mucho. Y con la recaudada de la obra de teatro que tuvimos ahora, Yuri, vamos a lograr que ellos salden las deudas que tenían ahorita y que las tenían muy, muy apretados y estaban muy contentos de que van a recibir ese chequezote de parte del cielo al infierno, porque Fundación lo merece. Y esperemos darle muchísimo, muchísimo más. Y querido Andrés, platícanos, ¿cómo fue que surge tu talento? Yo sé que desde que estabas en el vientre de tu madre traías ya este chip artístico, pero ¿cómo descubres tus talentos? ¿Cómo empiezan tus sueños? ¿Qué fue lo que sucedió en tu vida para que encaminaras hacia el arte? Bueno, pues yo creo que todo ha sido porque Dios ha querido. O sea, no te lo puedo decir de otra manera, porque no es algo que yo buscara. Yo en la secundaria un día me llevaron a ver una obra de teatro que se llamaba ¿Qué plantón? Que era un musical mexicano que producía el señor Morris Gilbert. Okay. Y yo dije, me van a llevar a ver una obra de unos vegetales cantando, qué cosa más horrible. El chiste es que fui a ver esa obra de teatro y me cambió la vida. No, yo dije, wow, qué maravilla, ¿qué es esto del teatro musical? Yo no sabía que eso era, que existía, ¿no? Era Lolita Cortés, Manuel Landeta, Susana Zabaleta. O sea, puros gentes que ahorita son muy famosos, ¿no? Estaban en ese infantil, ¿no? La cosa es que lo vi y dije, wow, yo esto me encanta y me volví fan. Pero no pensé que me iba a dedicar a eso. Yo estudié Ciencias de la Comunicación y después me fui a Estados Unidos a estudiar cine. Yo estudié en NYU, estudié cinematografía, regresé, abrí un estudio de cine aquí que se llama Alta Vista Films. Ahí estuve ayudando con eso, que el dueño, uno de los directores dueños de eso es Federico González Compeán, y él me dijo, a ti que te encanta el teatro, tú siempre me estás molestando con una obra que se llama Rent, y esa es con la que vamos a abrir el área de teatro de Ocesa. ¿Te quieres quedar en el estudio de cine o te vienes al área de teatro? Le dije, no, pues me voy al área de teatro. Me dijo, perfecto, entonces yo voy a contratar al señor Morris Gilbert para que sea el director del área de teatro de Ocesa y tú vas a estar ahí trabajando con él. Y así qué que bárbaro, ese circulito se llevó. Imagínate, yo nunca pensé, cuando era niño, que iba a trabajar con Morris Gilbert. Bueno, si se dan cuenta, amigos y amigas, qué diferentes son los talentos de Paquito, de Andrés y, bueno, Carla, que vivió, pues, desgraciadamente un infierno, hoy puede decir, hoy soy activista y tiene una causa en el mundo que está transformando naciones. Carla, ¿cómo es que surge ese anhelo de ser activista? Cantante también. También quieres ser cantante, pero no cantas, Carlita. Tienes todos los talentos y nos tortura en la camioneta. Le hacemos mucha broma porque empieza a cantar y, amigos y amigas, Carla Jacinto tiene todos los talentos que se puedan imaginar. Hemos descubierto juntas muchos, pero necesitamos, si Andrés nos ayuda, que le demos clase de canto. Yo sí, yo le digo. ¿Cómo? Ella es tan abusada, tan inteligente, desarrolla muchos talentos, hasta ese puedes desarrollar, Carla, no lo dudo, en lo más mínimo. Pero platícanos, ¿cómo surge ese talento? Porque cada vez que hablas, la gente, ni la mosca, se mueve. Pues yo creo que eso surgió desde que hubo una idea en el sentido de que mucha gente me platicaba, es que nadie sabe del tema, nadie sabe qué es trata de personas, y tú sabes muy bien que de años para atrás, pues realmente no se sabía mucho de este tema, solo sabía que era la prostitución o más la trata de personas, ¿no? Cuando a mí, un día, Germán, tuve un problema ahí y me dio una última oportunidad de saber qué era lo que realmente quería en la vida, si quería seguir adelante o solamente iba a llegar nada más a un simple vacío sin fin. Y realmente lo que decidí fue, pues eso, ¿no? Poder hablar en frente de público pequeño, luego fue creciendo hasta que llegué a un punto en el que me empezaron a invitar a muchísimos lugares. Y pues así nació, realmente fue el sentir que mi papá Germán, que fue una persona muy importante para mí, que ya también murió hace pocos años, fue esa persona que me inspiró, ¿no? En dado caso, igual que tú, pero tú fuiste la persona que me llevó al desarrollo, ¿no? Tú me viste desde los 16 años y ahorita ya tengo 24, entonces imagínate todo el tiempo que he estado contigo, he estado al lado de Fundación Camino a Casa y de Comisión, y pues yo creo que he recorrido grandes cosas, ¿no? He recorrido grandes metas y todavía me falta recorrer muchísimas cosas más. Claro que sí, Carla es alguien que siempre se está superando, que siempre tiene metas. Ahora va a estudiar inglés, va a ser bilingüe,